homenaje a ellos, yo quisiera, a nombre de CEALDES y de Latinoamérica Solidarity Trail, dar entrega de un ejemplar que ya voy a mostrar, que es la portada de una de las revistas que fundó el profesor Jan Douwe van der Ploeg, cuyo título es un homenaje a esa lucha o a esos campesinos que se reunieron hace más de 50 años en una región que se llama Marquetalia y que se reunieron para seguir la lucha no solo por la tierra, sino por la justicia social en el país, ¿sí? Este homenaje o esta revista o esta portadita se la quiere entregar con mucha fraternidad y esperanza al compañero Sergio Marín, que es el representante en este momento de las FARC, EPE. Y a la compañera Alexandra, que es ahorita nuestra representante de todos estos campesinos y campesinas de Fensuagro, de Sintrapaz, de Sumapaz, que están acá, de Ansor, que han venido a este evento. Entonces le doy el otro ejemplar a Alexandra. Y pues yo quisiera que el mismo profesor Van der Ploeg nos explicara por qué le puso Marquetalia esta revista en breves 3 minutos. Pues bien, gracias. No, es, al final es muy sencillo. Hemos fundado esta revista en los años 70 del siglo pasado. Éramos con un grupo de jóvenes de la Universidad Agrícola con experiencia en América Latina, en África, en Europa mismo. Y puede extrañar que a una revista holandesa, una revista radical, crítica, la hemos intitulado Marquetalia. No ha sido un error, no nos hemos equivocado. Más bien explico las razones. En primer lugar, ha sido un homenaje a este título a las luchas campesinas en todo el mundo, pero sobre todo a las luchas muy articuladas aquí en Colombia y en especial en Marquetalia. También es un reconocimiento, y yo lo digo conscientemente y abiertamente, digo que ha sido un reconocimiento este título que en ciertas condiciones la resistencia armada es muy legítima. Yo digo también que este título refleja la búsqueda de la autonomía territorial, ¿no? Estas repúblicas campesinas como Marquetalia, en mi opinión, han sido la primera expresión de autonomía territorial. Y aún es muy actual y se ve en todos lados que el campesinado, los campesinados están luchando precisamente para esto. Y finalmente, el título es expresión de la voluntad de los jóvenes académicos de aquel entonces, pero ojalá también de ustedes, los jóvenes intelectuales actuales, de identificarnos con las luchas campesinas y, si posible, jugar un rol, un papel positivo en todo eso. Y finalmente, el título, ¿no? El título eso, Marquetalia ha viajado a Colombia y ahora es un gran placer, un gran honor que viaja otra vez hacia Sergio, hasta la compañera aquí, hacia la compañera, ¿no? Expresa que las luchas son internacionales. Gracias. Ahora sí, ya dando bienvenida al panel, el futuro de la agricultura familiar y su papel en la construcción de paz. Dentro de la mesa tenemos pues una calidad de panelistas en los que encontramos a Jan Douwe van der Ploeg. Él es profesor de Sociología Rural de la Universidad de Wageningen de Países Bajos, profesor de Estudios de Transición, actualmente profesor de Sociología Rural en la Universidad Agrícola de China. Ha trabajado junto con movimientos y organizaciones campesinas como la Vía Campesina Internacional. Alexandra Barbosa, dirigente campesina de Biotán, miembro del Ejecutivo de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria FENSUAGRO, secretaria de Comunicaciones, Prensa y Propaganda. El profesor Jaime Forero, director del Observatorio Rural de la Universidad de La Salle. El compañero Sergio Marín, delegado del Estado Mayor Central de las FARC-EP. El profesor Darío Fajardo, antropólogo de la Universidad Nacional con maestría en Historia en América Latina de la Universidad de California, profesor de la Universidad del Externado, consultor de la FAO, del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, entre otros. Fue director del proyecto piloto de las zonas de reserva campesina y del Instituto Sinchi. Y la moderadora, la profesora Gema Van Haar, socióloga de desarrollo de la Universidad de Wageningen, con especialización en cuestiones de conflicto y posconflicto. Trabajó muchos años sobre historia de conflicto en México, Chiapas y más recientemente sobre varios países en África. Entonces, bienvenidos al panel y que lo disfruten y aprendan mucho. Buenas tardes, muy bienvenidas y bienvenidos a todas y todos. Es un gran honor y un gran placer poder estar aquí hasta frente a una sala tan llena y acompañada de tantas eminencias aquí en la mesa. El tema de esta última sesión es la agricultura familiar y para mí es un tema esencial en esas reformas rurales integrales. Pero quisiera verificar antes de que empecemos si ustedes están de acuerdo. Entonces, si creen o piensan que los acuerdos deberían de dar o potencialmente darán un fuerte empuje a la agricultura familiar, ¿podrían levantar su mano? Okay. Los acuerdos solos no. Y los que piensan que efectivamente van a dar esas oportunidades a la agricultura familiar, ¿cuántas manos vería yo? Es más extremo de lo que me esperaba incluso. Bueno, entonces, está claro que las oportunidades en potencia están, pero que también seguramente habrán muchas amenazas, o como dijo el compañero aquí de Brasil, y voy a robarme el término que me parece fabuloso, proyectos rivales, que buscan otra cosa que fortalecer a la agricultura familiar. Espero que con las diferentes aportaciones aquí de la gente de la mesa, vamos a aprender un poco cómo esta potencialidad que sí está se podrá realizar por lo menos un poco y cómo combatir las amenazas que se pudieran dar. Ok, el primero que va a pasar sería Jan Dawa. Justamente en la pausa creo que les dieron a entender a todos que tendrán 15 minutos de exposición. Y no 20, pero ya veo que no todos se les dijeron eso. Voy a tener un poquito de clemencia, pero no demasiada. Porque son 5 y es ya tarde. Entonces, si logran comprimirlo a 15 minutos, pues sería muy bueno. Ya andaba, es todo tuyo. Gracias, y gracias a los asistentes técnicos para meter las imágenes en su puesto. Hay en el mundo, actualmente, hay más agricultura familiar que nunca, hay más campesinos que nunca. Las estimaciones más fiables hablan de 500 millones de unidades de producción campesina en el mundo, multiplicado con 4, ¿no? Hombre, mujer y 2 niños, que serían 200 millones, ¿no? ¿Qué digo? 2 mil millones de de personas. Esa es la categoría profesional más grande del mundo. Además de eso, son ellos que producen por lo menos el 75% de la alimentación. Hace poco ha habido un informe de la FAO, la Organización Mundial para la Agricultura y la Alimentación. Ha sido elaborado por un equipo técnico, pero ha sido luego aprobado por la Asamblea de los Diplomáticos relacionados con la FAO, y hace propio un elenco a la agricultura campesina, diciendo que necesitamos un New Deal nuevo, un acuerdo nuevo a nivel mundial con los movimientos campesinos, con las organizaciones campesinos, y elaboran también las razones para hacerlo. Dicen que la agricultura campesina no solamente produce frijoles, papas, pero contribuye mucho más, contribuye a la soberanía alimentaria, que es un asunto evidentemente muy importante, contribuye mucho a la creación de empleo productivo, crea fuentes de ingreso, contribuye a los paisajes, tiene un efecto positivo al clima, la productividad de la agricultura campesina es muy alta. Y además de eso, contribuye a la sostenibilidad. Incluso dice este informe que la agricultura campesina familiar, contribuye mucho más en estas dimensiones con otras formas de agricultura, como la agricultura capitalista, la agricultura empresarial, pero a la vez formula una condición: esa contribución positiva de la agricultura familiar campesina se da solamente cuando ella tiene el espacio político, económico y cultural para contribuir en términos positivos. Dicen también que es muy importante para, por ejemplo, la riqueza cultural, para la emancipación. Y mucha gente piensa que son conceptos estos como los santos que viven encima de las nubes, ¿no? Conceptos muy muy largos, muy bonitos, pero que en la práctica no quiere decir mucho. Al contrario, es esto mi abuelo. Yo tengo el mismo nombre como él. Donde nosotros en Frisia, el hijo obtiene el nombre del padre al padre. Él era un peón, un trabajador rural, y estaba viajando en Alemania para ordeñar vacas allá, y también viajó al otro lado, a Holanda, para la cosecha de la hierba, para hacer el fieno. En uno de estos viajes encontró la señorita que luego sería mi abuela. Después ellos han trabajado duro por 7 años. Ahorrando su platita, pues la regla era que solamente